las palmas arriba. Esta canción va para todos los papás y todas las mamás presentes con mucho cariño y mucho respeto. El relojito cucú se amaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz. ¡Y las palmas arriba! Oye, cucú, papá se fue. ¿Me escucho? Prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue. Prende la luz y apaga el tiempo. La cama bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, las palmas arriba. Esta canción de amor va para mi papá, que se escapó al viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor que aguantó todito, le dolió hasta el hueso. Es por eso que mamá lloraba en silencio, lloraba en las noches y como aguantó por las mañanas. Ustedes cantan fuerte, que se escuche. Dice, oye, cucú. No, no se escucha, ¿eh? Que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue. Prende la luz y apaga el tiempo. Otra vez todos. Oye, cucú, papá se fue. Prende la luz, como lo extraño. Oye, cucú, papá se fue. Prende la luz. Aplausos. La podemos hacer al estilo de la repandilla, cuando quiera, maestro.